Compadre, esto quema, ¿eh? ¡Oh, no! ¡La contra! ¡Uva! No te miro a los ojos sin decirte quiero, cómo pronunciar tu nombre sin ponerme tenso, cómo poner distancia a esta locura sin freno, cómo esquivar tu mirada si cuando me miras tiemblo, es tuyo mi corazón, mi alma, mi vida, cómo enfrentarme a él si es el amor de tu vida, estoy furioso de celos al saber que te hace tuya. Temores de amor y para él es una aventura. Amor, mi querido amor, hoy quiero encontrarte, quiero acariciarte y decirte despacito, te quiero. Ojos sin decirte quiero, cómo pronunciar tu nombre sin ponerme tenso, cómo poner distancia a esta locura sin freno, cómo esquivar tu mirada si cuando me miras tiemblo, es tuyo mi corazón, mi alma, mi vida, cómo enfrentarme a él si es el amor de tu vida, estoy furioso de celos al saber que te hace suya y tus temores de amor y para él.